música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. ¿Cómo le va? Juan Carlos Pérez, lo saluda en esta apertura un tantín accidentada. ¿Cómo va, Gervi? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Gervi Balati, nuestro gran amigo. Gracias. Necesito seguir en controles. Bueno, arrancábamos con esto muy lindo. Decíamos, bueno, lástima que no se escuchó muy bien. ¿Qué le pasó a los dedos de no, Luis? No, no sé, está cansado el hombre, no sé qué le pasó. ¿Qué tomaste, Luis? Se acopló un chamamé por ahí también. Bueno, Jill Barber es una muy jovencita cantante canadiense que acaba de publicar, bueno, algunos años, por el sello Outside Music, el 17 de junio de 2014, Fool's Gold, es el disco de 10 cortes, canta muy bien esta chica, dos veces ganadora del premio Juno, que es el Grammy canadiense, además de una veintena de denominaciones, tanto para el Juno como para otros importantes premios allí en su Canadá natal. Se ha ganado el reconocimiento, no solamente de público, sino que de la prensa especializada, tanto en su país como ahí cito nomás en los Estados Unidos, donde ha pegado muy, muy fuerte, sobre todo mucho más en su tierra natal, allí donde cada año, a mediados de año, se realiza el festival de jazz más grande del mundo, el Festival de Jazz de Montreal. Lo hemos hecho acá muchísimas veces, millones de personas pasan por los 7 u 8 días de festival. Mis viejos literalmente. ¿Sí? Sí, estuvieron. Ah, mamá, mira qué tal. De casualidad. Literalmente pasan 3, 4 millones de personas, ¿no? Es impresionante. Bueno, allí fue donde fue reconocida internacionalmente. Y también esto le ha dado el espaldarazo tanto como para cruzar la frontera y rankearse dentro de los 10, 15 mejores temas de todo el año 2014, un ranking de la revista Billboard. Y al mismo tiempo que en aquel festival cantaba en francés, grabó 2 discos en francés y el resto de los discos en inglés, quiero decir, por lo que también ha cruzado el charco y ha ganado cierta reputación en Francia. Canta realmente muy, muy lindo. Sus composiciones son todas originales. Tiene una cierta inclinación a esta cuestión retro, con un toque absolutamente muy moderno. Ustedes habrán escuchado ese aire pop de este primer corte, Broken for God, de este disco, decíamos, Fool's Good, publicado el 17 de junio de 2014. Por ahí la prensa de su país habla como ella, como a través de su tono de su voz, de su composición y sobre todo de la inclinación hacia esa onda tanto retro. Dicen que ella honra, ¿no?, los modelos como Peggy Lee, la Fitzgerald y Billie Holiday, pero dentro de un ámbito del siglo XXI, ¿no? Bueno, no sé si será para tanto, pero escuchando la totalidad del disco te das cuenta cómo tiene ese afán, ese amor, esa inclinación hacia sonidos, ¿no?, de aquella época. Muy, muy, muy lindo. No es la única, ¿eh? Hay como un revival de las cantantes, sobre todo mujeres, en emular o por lo menos revisitar aquella época de oro. Muy lindo, ¿eh? Bueno. Muy bien, vamos a los teléfonos. Y ahí nomás. 424-267. 421-754. Tenemos WhatsApp también, teléfono ahí, 1558-4646. Estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. La... ¿Qué iba a decir? No, está bien. La señal sale por la radio, por la web de la radio, quiero decir, radiofmraices.com.ar. Sale por internet, como siempre decimos, está saliendo realmente muy bien. Así que bueno, acabo de hablar con mi mamá hace un ratito. Bueno, como si fuera poco, también estamos en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche, también publicando las tapas de los discos. Y déjame antes de que sigas hablando, sí. Saludos especiales a el Lente, Raúl Muñoz, que está escuchando. No es del balo de la música, pero hace un esfuerzo técnico de veteranos, Cultural A, que nos está llevando hacia el gran campeonato. Saludos a él, un beso. Bueno, le va a gustar lo que viene ahora. No, decía que hablé con mi mamá hace un ratito y bueno. Saludos también. Saludos, obviamente, va para mi hermana, que dice, bueno, le voy a pasar porque siempre está pensando y dice, che, nunca escuchó, pues que dice, y nunca escuchó nuestro programa. 26 años hace que estamos al aire, ¿no? Bueno, mi así mamá que ahí y le papá pasé. Tampoco. Ah, ¿no? Bueno, en casa menos, ¿no? Bueno, después te voy a contar algunas experiencias que he tenido últimamente con mi hijo mayor y que a poquito van limando estas asperezas que, por lo menos, bueno, ustedes hablan, ¿sí? Yo me distraigo. Bueno, vamos directamente a la música. Hace muy poquitos días... Uy, ahí está. Está saliendo todo así muy chapucero hoy, ¿eh? Hace muy poquitos días... Este disco lo venía siguiendo yo, porque viste que las informaciones se publican por internet y no está nada dispuesto hasta la fecha de la publicación, ¿no? Algunas veces los discos están disponibles para la descarga electrónica apenas unos pocos días antes de la publicación física del CD o del vinilo. Y yo estaba muy, muy pendiente de este disco de Didi Bridgewater, Memphis, Yes, I'm Ready. Un disco fenomenal en donde la gran cantante estadounidense hace una mirada muy casi nostálgica, ¿no?, sobre su Memphis natal. Revisa un poquito su niñez. La tapa del disco es una foto de ella cuando era pinina, 4 o 5 añitos, tiene 3 añitos, tiene esa foto de cuando ella tenía esa edad. Volver a su Memphis natal, a un poco a rememorar la historia de su papá, de su familia, de su niñez, de todo lo que vivió siendo chiquita, de la mano de su papi, que le infundió esta cosa de la música, del rhythm and blues, del soul, amén de lo que en la comunidad toda se escuchaba, que era obviamente los ritmos dentro de esa comunidad negra, obviamente escuchando todo ese tipo de música. Publicado el 15 de septiembre, último pasado, por el sello OK, Memphis, Yes, I'm Ready, Didi Bridgewater. Pray for my people. mientras sigue sonando de cortina, la gran cantante estadounidense Dee Bridgewater. Escuchábamos el cuarto corte, Wind Down Slow, de este Memphis, Yes, I'm Ready. Un llamamiento, como que bueno, Memphis, allá voy, estoy lista. Porque esto, ¿no? Se me ocurre a mí, si bien la data no estaba muy, muy claro, pero un poco recorriendo su historia, ¿no? Que hemos comentado aquí en alguna oportunidad. Ella por el año 80 decide emigrar de los Estados Unidos, radicarse en Francia, donde todavía está. Muy enojada, pero muy, muy decepcionada, muy deprimida por las políticas de su propio país, tanto hacia adentro, fronteras adentro, fundamentalmente con la comunidad negra, como también fronteras afuera, con esta cuestión de la injerencia de la política exterior de su país en la política de otros países. Así que, además de algunas otras cositas como que, quizás menores, ¿no? Pero como que no le da mucha bolilla dentro del ambiente musical. Fue cuando ella, estando en el exterior, produjo algunos discos que llamaron la atención de la prensa local estadounidense hacia una Dee ya radicada en Francia, decíamos desde el año 80, ya hace casi 40 años que está allí. Seguramente con el capucha dorada, Donald, no creo que tenga muchas ganas de volver, pensando en lo que está sucediendo tanto dentro de su país como hacia el exterior, ¿no? Los motivos que la movilizaron a ella para irse de su país. Y decíamos en el blog de algunos discos homenaje que ya Dear Ella, por ejemplo, una clara alusión a Ella Fitzgerald, un disco muy, muy, muy lindo, dedicado a Leonora Feigen, la gran cantante estadounidense, y algún otro disco que en ese momento no recuerdo. Y este otro, Memphis, que hace, ¿no?, si se quiere, se me ocurre a mí, el más sentido de todos los homenajes que ella haya podido hacer musicalmente hablando, puesto que la remite y la conecta directamente con sus afectos, con su familia, con su papá, que fue un DJ, un musicalizador de una radio, como decíamos antes del tema, en aquella época en que por entonces había una radio en la ciudad que era la única radio en el país que comenzó a pasar música absolutamente negra por aquella época, ¿no? Bueno, su papá pasaba discos ahí, la nena escuchaba, y obviamente ahí comenzó todo para ella. Dee Bridgewater, Memphis, Yes, I'm Ready. Ok, 15 de septiembre, año 2017. Re lindo, pero muy lindo disco. Fenomenal. Está sonando de cortina. Bárbaro. Todo suyo, maestro. Bien, estamos acá con Jorgito Luis Iquich, que está prendido en Facebook, poniendo me gusta seguramente la parte de jazz, porque el blues no le gusta, así que no espero nada de él. Y también Irene Preus, tu hermano. Ah, la chispa, muy bien. Pero dice que se le corta la señal. Pero bueno, esperemos que se mejore la señal. Bien, pasamos al blues, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, mejor. Ahí se escucha mejor. Lo que pasa es que tengo acá. Ahí está. Tengo un problema porque lo tengo al lado ahí enfrente del monitor y no. Levántalo. No, ya está, no, listo, ya está. Ah, bueno, nuevo disco de Walter Trott, discazo de Walter Trott, realmente. We Are All In This Together, estamos todos en esto juntos. Un disco publicado el 9 de septiembre pasado, realmente un disco excelente, en el cual invitó a grandes popes de blues, como podemos mencionar a Kenny Winchester, Sonny Landes, Robin Ford, Warren Haynes, Eddie Gaze, Joe Louis Walker, John Mayer, John Bonamassa, entre otros, todos grandes popes del blues. Y bueno, lo que dice él es que la idea de esta invitación es que él armó una canción, compuso las canciones específicamente para este tipo de músicos, pensando en la característica de los músicos. Ahí, ¿te parece? ¿Salgo lindo en la foto? No, me estaba acomodando el micrófono. Sí, ahí está. Bueno, listo, ahí está. El disco realmente comienza bárbaro y bueno, va creciendo en intensidad. Y la única canción, único tema que no es de Walter Trott, compuesto para este disco, es uno de T-Roy Vaughan, de Sky is Crying, que es impresionante, junto a Warren Haynes. Vamos a escucharlo. Temazo, ¿eh? Un duelo de guitarras, a lo mejor de este Walter Todd junto a Warren Haynes. Sky is crying. escuchábamos entonces a Walter Trott, su último disco, publicado el 9 de septiembre pasado, We Are All In This Together. Este tema, temazo, de Steve Ray Vaughan, The Sky Is Crying, junto a Warren Haynes, un temazo que pela en guitarra, que da miedo. Decíamos, un disco en el cual invitó, cada tema tiene un invitado especial, cada tema fue compuesto para ese músico de forma especial. La crónica, bueno, que estuve leyendo, pide más. Dice, son 14 temas, pero podría haber seguido. Puede ser varios episodios que siga tocando junto a estas grandes estrellas de blues. Walter Trott, que realmente tiene una carrera musical impresionante. Trott la lleva. Terrible, pero además está sacando cada uno o dos años un disco nuevo, desde el año 90. En el año 85 estuvo junto a John Mayer and the Blues Breakers. En el 90 comienza con su banda solista, pero estuvo en varias bandas a partir del 90. Tiene, no sé, debe tener 30, 40 discos en su haber, entre discos propios y junto a otras bandas. Escúchenlo, hemos pasado bastante Walter Trott y esperemos que siga con este, con esta fuerza, ¿no? ¿Qué edad tiene? Y debe tener unos 50 y largos, ya te digo, 66 años ya. Bien. ¿Un tiempito más? Sí. Por eso preguntaba. Bueno, estos, viste, son bastante longevos. Tal cual. Bueno, hablábamos de, vos decías recién, 12, 13, 14 temas. Lo que vamos a escuchar ahora es un álbum doble. Como decíamos hace un momentito también, dispuesto para la descarga hace apenas un par de días, cuando la publicación, la fecha oficial de la publicación física del disco en CD es para el día de mañana, por el sello Maccabi Union. Mañana 29 de septiembre publica este disco fenomenal de la muy jovencita cantante Cécile Malorin Salvan, Dreams and Daggers, un álbum doble, decíamos, con 11 y 12 temas respectivamente. Un disco realmente fenomenal de esta chica, 23 años tiene, que descubrió el jazz hace relativamente muy poquito. Fue en el año 2007, que estando en Francia, a donde había acudido a continuar sus estudios de, y a perfeccionar sus estudios de canto clásico. Ajá. Tiene una voz fenomenal, una voz espectacular, esta chica que le partió el mate absolutamente a todo el mundo. Fue allí donde tuvo sus primeros acercamientos hacia el jazz, de la mano de uno de los, de sus maestros, allí en donde fue a estudiar canto clásico, como decíamos, y ahí mismo, junto a una banda, ahí produjo su primer disco, que bueno, fue el inicio de una carrera que recién comienza, pero que tiene muchísimo más expectativa por parte de público y prensa en coronarse como la heredera, ¿no?, de las grandes figuras como Ella Fitzgerald, Billie Holiday, tal cual era el nombre artístico de Leonard Fagan. De Sarah Vaughan, por ejemplo, también. Hoy la prensa habla que, si bien en alguien debe, que, si debería recaer en alguien esta cosa de ser la continuadora de la obra de estas grandes cantantes, no puede ser otra que Cécile Malorin Salvan. Tiene una voz realmente fenomenal, espectacular. Una vez en cada dos generaciones nace una cantante como esta, ha dicho Wynton Marsalis, el trompetista estadounidense, que también la tuvo dentro de su formación. Cuando ella recién comenzaba, hizo sus primeras armas también en la formación del trompetista estadounidense Wynton Marsalis, ganador del premio Grammy, y además decimos que tiene por delante un porvenir y un futuro realmente fenomenal. 23 añitos recién para esta chica, de origen tipo como Kung Fu, ¿viste? Madre francesa, padre haitiano, como fuera madre china, padre occidental. Esta madre francesa, padre haitiano, un aspecto muy morochón, un aspecto muy formal de ella, pero hay que escucharla cantar, realmente impresionante. Lo que viene ahora es bastante tranqui, después levantamos un poquitito. Cécile Malorin Salvan, Dreams and Daggers. Thank you. Folks should try to find a way to get along together, a way to make the world a singing happy place, full of laughter and kind words and friendliness on everybody's face. But somehow took away all hope of happiness. When I was a girl, I remember I used to dream about a party dress to wear. Party dress, and I guess my dreams got lost somewhere. No one seemed to care. But when I grew up, I said I'll make it, for I believed there'd be a lucky star. I went wandering down the pavements of New York and through the subway's roaring tunnels underground, hoping I would discover some wonderful lover. Frank was the one that I found. That we were married, I took a flower from my bouquet. it in a book and put the book away. Sometimes now I go and take a look. The flowers dry, the perfume's gone, the petals all turned gray. Came. Their little arms made a ring around a rosy about me. Yet, as they grew older, they too seemed to grow away. Until even Willie, my little boy, Willie, seems he can get along without me. I don't know. It looks like something awful happens in the kitchens where women wash their dishes. Days turn to months, months turn to years. The greasy soap suds drown our wishes. Thank you very much. That's Kurt Vile and Langston Hughes. Bien, qué lindo lo que escuchamos, ¿eh? Somehow I Never Could Believe, el séptimo corte del primer disco, que contiene 11 cortes, decíamos que era un álbum doble, publicado por el sello McAvenue, puesto en la calle recién el día de mañana, decimos la versión física. Septiembre 29, el día de mañana, Drips and Daggers. La versión digital está disponible en la red de hace muy poquitos días. Saint Sigma Lawrence Alban. Ha juntado para los diferentes discos, diferentes combos, Aaron Diehl, pianista, que la ha acompañado ya en su muy cortita carrera. Decíamos que apenas se ha comenzado su cortísima carrera musical, a diferencia de lo que le espera como futuro, ¿no? Ya de que a los 23 años, como decíamos, le espera un enorme porvenir que contrasta significativamente con la cortísima carrera y lo tanto que ha logrado en tan poquito tiempo. En el año 2007 decíamos que había hecho sus primeros acercamientos hacia el mundo del jazz. Aaron Diehl fue uno de los primeros músicos con la cual ella grabó. Paul Sikibi en contrabajo, Lawrence Leathers en batería, Catalyst Quartet en una sesión de cuerdas por el cuarteto Catalyst, y el pianista Sullivan Faulkner, un pianista neorleanse, que lo recuerdo por aquí, que se hablaba muchísimo de este muchacho, e incluso hemos pasado un disco en algún momento, como uno también muy jovencito y muy prometedor músico, hay que seguir, ¿no? Hay que seguirlo, Sullivan Faulkner. Bien, decíamos también que en el año 2010, ahí, a poquitos, apenas dos o tres años de haber hecho su primera samba dentro del mundo del jazz, recordemos que ella había viajado a Francia para estudiar Derecho y Canto Clásico y Barroco en el Conservatorio Milhaud de Darius. Y bueno, su profe le acercó un poquito al mundo del jazz. Eso fue en el año 2007. En el año 2009 ya estaba grabando su primer álbum, Cecil, donde lo acompañaba Ariel, el pianista Aaron Diehl. Y al año siguiente, año 2010, gana la prestigiosa competencia, la Thelonious Monk Jazz Competition, en el apartado Voces. Eso fue en el año 2010. De ahí comenzó su carrera, que promete ser enorme para los años que vienen. Impresionante, Cecil Malorin Salvan. Dreams and Daggers, Mac Avenue, 29 de septiembre, año 2017. Muy, muy, muy, muy, muy lindo. Bien, vamos ahora con esto. Vos sabés que yo había estuve en Buenos Aires hace algunas semanitas atrás, me tenía que venir. Eso fue un día miércoles que me tomó el cole para aquí. Y el domingo ese próximo se presentaba en la ciudad de Buenos Aires la pianista japonesa Hiromi Uehara, a quien todo el mundo últimamente conoce simplemente con su nombre de pila, Hiromi, junto al arpista colombiano Edmar Castañeda. Le digo a mi hijo, mira, no te lo pierdas, anda. Yo obviamente no podía quedarme. No, que voy a ir solo, que no, que invita a tu hermana, está en La Plata. Bueno, allá fueron. Chochos alucinados, mandando, después del espectáculo, mandando pequeños videitos grabados. Se los escuchaba con una euforia de la experiencia que habían vivido. Esta pianista muy jovencita, 38, 39 años, con un comienzo musical también de novela, ¿no? En algún momento lo hemos comentado aquí. Ella va, se traslada a la ciudad de Boston para estudiar en la Berkeley. Conoce a Chick Corea, por ahí en algún momentito, ¿viste? Parece que el tipo andaba por ahí, bueno, la escuchó tocar, fenómeno. Quedaron en hacer algo juntos cuando Corea estuviera por allí, por Japón, en una de sus tantas giras. Fue así como se le cumplió el sueño del pibe, de la piba, a Hiromi Uehara, cuando el mismísimo Chick Corea la invita a subir al escenario para tocar juntos. Desde entonces no ha parado su derrotero musical. Tengo que decir también que en su momento había un aire demasiado coreano en su forma de tocar, una forma muy percusiva, muy, muy, muy Corea, del Corea pesado, ¿viste? El Corea a 20.000 notas por minuto. Bueno, supongo yo que se ha aplacado un poquitito. Su último disco como líder de banda, no este que vamos a presentar ahora, que es justamente el que grabara junto a Edmar Castañeda, la tiene Spark, se llama Chispa, la tiene como en una versión mucho más sosegada, ¿no? Un poquitín menos pirotécnica, ¿no? Que gusta mucho más que esa demostración de velocidad con la cual solía interpretar algunos de sus temas. Se conocen con Edman Castañeda de... En alguna oportunidad ella lo escuchó tocar en el Festival de Jazz de Montreal del año pasado, 2016. Hiromi lo escucha tocar a este muchacho y, bueno, lo llama, dice, vos tenés que venir conmigo, vamos a hacer algo juntos. Y fue así como empezaron a hacer unas pequeñas giras ahí en la noche de los boliches ahí en Nueva York. Y, bueno, posteriormente lo que vino es juntarse otra vez, presentarse hace muy poquitos meses en el Festival de Jazz de Montreal, decíamos aquel festival enorme, el que se realiza a mediados de año, invierno nuestro, verano boreal, y bueno, obviamente que después siguieron las giras, obviamente un disco, que es el que vamos a escuchar ahora, Hiromi and Edmar Castañeda, Living Montreal, publicado por el sello Universal Music, versión Japón, el 20 de septiembre de este año. 9 temas para este disco realmente fenomenal, Hiromi Edmar Castañeda. Thank you. escuchamos, realmente muy muy lindo. Es parte de una suite con cuatro movimientos de Elements: aire, tierra, agua y fuego. Lo que escuchábamos es la versión fuego. El octavo corte, que contiene una versión de Libertango, también el último cortecito de este Live in Montreal, en vivo en Montreal, grabado obviamente en vivo, ustedes habrán escuchado ahí. Los aplausos, el 30 de junio, la presentación que ambos hicieron el 30 de junio de este año, publicado por la división japonesa de la Universal Music, el 20 de septiembre de este año, hace muy poquitos días. Hiromi and Edmar Castañeda. De Hiromi hemos comentado, porque no es la primera vez que escuchamos algo de ella, pero de Castañeda, realmente un desconocido para mí, un muchacho colombiano, radicado en Nueva York desde hace algunos años. Ahí fue donde se conoció con Hiromi, donde realizaron la gira, quiero decir, porque se conocieron en el Festival de Montreal, en la versión del año 2016. Entre la tanta crítica que se le hacen a ambos con respecto a no solamente a este disco, sino a lo que han producido a lo largo de su muy cortita relación profesional, tengo que destacar algo que el fenomenal saxofonista cubano Paquito de Rivera ha dicho de Edmar. Dice que es un enorme talento, tiene la versatilidad y el encantador carisma de un músico que ha sacado su arpa de la sombra para convertirse en uno de los músicos más originales de la Gran Manzana, Paquito de Rivera. Además de elogiosas críticas, por ejemplo, del New York Times y de la revista Downbeat. Siempre decimos que si no apareces en el New York Times y en la Downbeat, como que no existís, ¿no? Pues bueno, la publicación online All About Jazz dice de Hiromi: ella es al piano lo que Hendrix y Van Halen son a la guitarra. Ella es buenísima, dice la publicación All About Jazz. Bueno, fenomenal, re lindo, me lo perdí. Pero bueno, mis hijos lo disfrutaron. Hiromi Uehara, Edmar Castañeda. Bien, dejo algo de lado porque no quiero restarle tiempo a dos cositas que vamos a pasar. La primera es ya, la segunda después de Herbie con su micro de blues. El año pasado, voy a mirar por aquí porque tengo la data, el año pasado, 2016, el sello Resonance Records, un sello muy nuevito, con muy poquito, con un catálogo realmente chiquito pero muy frondoso, se ve que muy dedicado a reediciones de viejos discos y muy específicamente, ¿no?, a editar cosas raras. Tan raras como esto, que el 22 de abril del año pasado publicó, para sorpresa de todo el mundo, ¿no?, de la comunidad jazzera, una grabación inédita del genial pianista estadounidense fallecido ya hace casi 40 años, el 15 de septiembre del año 1980. Lo recordamos aquí hace muy poquitos programas atrás, el pianista, el poeta del piano, el pianista Bill Evans. Una grabación que ha estado perdida ahí por casi 40 años, ¿eh? O, ¿qué digo 40? Casi 50 años. Aquella publicación se la nombró Summer Overtime, The Lost Session from the Black Forest, decíamos, publicado por el sello Resonance, que por ahí estoy leyendo que uno de sus productores, como que dentro de la mente se lo conoce como un gran detective, ¿no? De estos tipos que olfatean cosas raras y la sacan a la luz, como esto. Bueno, es una historia linda, muy jugosa historia, pero no queremos restarle minutos a la música. La cosa que, obviamente, parece que dentro de la cajita que el hombre descubrió, no solamente estaba esta grabación que fue puesta en la calle el año pasado, sino que otra que acaba de publicar, ahora, hace muy poquitos días, el 1 de septiembre de este año, también decíamos por el mismo sello, el sello Resonance, una grabación que se grabó dos días después en un estudio de radio en Holanda. Apenas dos días después fue grabado este disco, que también estaba por ahí, muy guardadita, obviamente sufrió, por decirlo de alguna manera, su ayornamiento digital, pero quiero decir que el piano de Bill Evans suena realmente bien, no se ha tergiversado, viste que muchas veces puede suceder eso, a algunos se le ocurre poner algunas cositas de más, suena muy original. el sonido tan fresco y reconocible del genial Bill Evans, con una formación que era una formación nueva por aquel momento, con el contrabajista puertorriqueño Eddie Gómez y un muy jovencito, ambos, los tres quiero decir, muy jovencitos. Está la foto publicada ahí en nuestro blog. El baterista Jack DeJohnette, junto, decíamos, a Eddie Gómez y Bill Evans. Escuchemos a esta otra joya, rescatada del olvido, Another Time, de Hubert Sun Concert, publicada el 1 de septiembre de este año, grabada en el año, el 22 de junio del año 1968. Bill Evans. Thank you. Bueno, fenomenal, ¿eh? Lo que escuchamos recién. La última de las tres grabaciones, porque las dos primeras se publicaron el año pasado, decíamos, en un álbum doble, dos discos, dos CD, tres LP, tres vinilos. El primero de ellos fue publicado el año pasado, el 22 de abril, decíamos, por el sello Resonance, Son of the Time, The Lost Session from the Black Forest, con la formación de aquel entonces, muy jovencitos los tres, Bill Evans al piano, Eddie Gómez con trabajo, Jack DeJohnette, batería. Grabado aquel disco el 20 de junio del año 68, apenitas dos días después, ahí cerquita, esto fue en Alemania, esto último que escuchamos recién, en los estudios de la Netherlands Radio Union, de Holanda, en la ciudad de Hilversum, el 22 de junio del año 1968, casi 50 años después, ve la luz esta joya realmente invalorable del gran pianista Bill Evans, junto a dos maestros que, por suerte, con vida, Jack DeJohnette y Eddie Gómez. Por ahí estaba leyendo que ambos dicen, bueno, increíble lo que están escuchando, no podían creer que después de tantísimo tiempo viera a la luz estas grabaciones. Y el propio Eddie Gómez, bueno, conmovedoras las palabras acerca del maestro y de las virtudes como pianista y como narrador, ¿no?, de bellas melodías y casi una poesía, ¿no?, de la música de Bill Evans, tal como era conocido en el ambiente como el poeta del piano. Bien, nuestro corresponsal en la ciudad de Buenos Aires llamó hace un momentito recordándonos sobre su experiencia en Buenos Aires, aquella vez que fue a ver, hace poquitas semanas atrás, a la pianista japonesa Hiromi junto al colombiano, arpista colombiano, Edmar Castaneda. Dice que en un momento ella dijo estar alucinada con la forma en que este hombre toca el arpa, como que jamás pensó que alguien pudiera tocar el arpa así. Y Gil, a ver si me ayudas, algo así como que pareciera como que un ovni hubiera venido. Un alien bajó del cielo y la chupó. Era una cosa de otro mundo lo que escuchaba del arpista colombiano Edmar Castaneda. Muy bien. Te digo que sí, causó sensación la transmisión en vivo de... ¿Ah, sí? Sí, de... buena idea. Tengo mucho tiempo al... Al pedín, ¿no? Al gas, sí, decía un amigo. ¿Viste? Le daba cosas a decir al pedo. Decía, al gas, podés creer vos. Así que ahí Herbie estuvo grabando. Buena idea esa. ¿Viste? Bueno, después me decís cómo, porque yo soy medio nabo para eso. Y me decís cómo, yo te grabo. Lo que pasa es que baja señal de celular y bueno, es medio complicado. Pero bueno, ahí Leandro, Iván, Isaac, Moni Vicentín, ¿estará escuchando, Moni? No, está prendida el Facebook. Bueno, entonces, Juan Lucas Vías, que ahí estuvieron viendo el video. Y Majo Farías, que bueno, le pone un me gusta a todas las tapas, así que le gusta todo. Blues y jazz, le agradecemos que esté por aquí. Siempre. Bueno, y Jorgito Sekich, que está ahí dando vuelta también, está muy activo en el chat. Pasamos al blues, ¿no? Recordamos a Coco Taylor. ¿Por qué? Porque un 28 de septiembre de 1928 nacía una de las voces más importantes de blues de Estados Unidos. Coco Taylor, no quiero mate, te aviso. ¿No? ¡Maticito! 28 de septiembre de 1928, decíamos, la reina de blues. La característica de ella era una voz áspera y potente. Parecía que se salía la garganta de la boca. Nació en Memphis, Tennessee. Posteriormente se mudó a Chicago, Illinois. Y ahí comenzó su etapa musical. Empezó a cantar en 1950 en clubes, ¿no? Y después la captó el famoso sello Chess Record. Y grabó su primera canción, One Dang Doodle, escrito por Willie Dixon, uno de los más grandes compositores y músicos. Ese sí, vive. No. Tanto. ¿Murió? No, sí. Son muy grandes, 1920 y pico, todos. Ah, no sé. Muy grandes. En el cual también tocaba el armonicista Little Walter, el guitarrista era Hound Dog Taylor, todos pasados a mejor vida. Como decíamos, Coco Taylor, que yo tuve la oportunidad de escucharla en vivo en Obras, en Buenos Aires. Una de las pocas mujeres que pude ver, porque no soy adepto. Nada, tampoco venían tanta gente. En esa época no venían tantas mujeres a cantar. Pero realmente fue un recital muy, muy bueno. No sé si como telonero estaba Papo. No estoy seguro. Me parece que sí. Bien, escuchamos entonces a Coco Taylor. Un disco grabado, publicado el 3 de abril de 2007, Old School, por el sello Alligator Records, que fue ganador de 3 Grammys, no uno, 3. Blues Music Award, 3 Blues Music Award en el año 2008, a Mejor Artista Femenina del Año, a Mejor Álbum Tradicional de Blues del Año y a Mejor Tema del Año con Gonna Buy My Bull, que es el que vamos a escuchar en este momento. Girl, make it. I Bueno, bárbaro, los Coco Taylor estábamos escuchando. Lo que pasa es que estoy en varias cosas a la vez. ¿Dónde está mi amiga? Bueno, escuchamos entonces a la gran Coco Taylor. Recordando, bueno, su nacimiento, un 28 de septiembre de 1928. Y bueno, con el disco Old School y el tema Gonna Buy My Mule. Gonna Buy Mi Mule. Voy a comprarme una mula. Ah, bueno. Algunos saluditos y algunos comentarios porque nuestro corresponsal en la ciudad de Buenos Aires, mi hijo Iván, acaba de volver a llamar por teléfono y comentando algunas de las otras cositas acerca de lo que Jiromi comentaba sobre su música. Y además decirte que vamos a recordar nuestra programación, nos vamos a ir un poquito antes porque Luisito está destruido, el tipo anda con unos cólicos renales que sabemos lo doloroso que es eso. Así que vamos a irnos ya con lo que viene. Para que voy a saludar a la gente que se está posicionando acá en el Facebook. Olga Deli Laveso, Matra Manos Argentina, trabajando. Esa es mi hermana, Chispa. Silvia Beatriz Ollarmuno. Y tenemos al gran, al mejor de todos, operador, Alex Rodrigo Aravena, H-Man. Ay, qué horror, Dios mío. Alex, un abrazo, hermano. Bueno. Bueno, lo que comentaba Iván recién por teléfono, que ella dice que dijo en inglés durante el recital que tocó temas, que reflotó viejos temas que ella había compuesto hace mucho tiempo, que no había grabado anteriormente porque no había encontrado el partener adecuado que pudiera interpretar adecuadamente la música que ella había escrito. Cuando lo escuchó a este muchacho, dijo, sácate, caído del cielo. Fue así como sacó del arcón de los recuerdos aquellos viejos temas para poder tocarlos e interpretarlos junto a Edmar Castañeda, que según ella, sin él jamás se hubiera animado a grabar o a presentar en vivo dichas composiciones. Fenomenal, ¿eh? Bueno. Vamos a ir con esto. Hace un momentito decíamos, ¿no? Esta cosa del sello Resonance, que realmente resonó fuertísimo en el ambiente yacero con la publicación de aquellas grabaciones inéditas, tres grabaciones inéditas nunca antes publicadas, que estuvieron guardaditas ahí por más de 40 años y vieron la luz el año pasado y de la formación aquella en el año 60 y pico, 68, del pianista Bill Evans. Pero no es la única. El 26 de mayo de este año, el mismo sello publicó también una grabación desconocida. Había sido grabada parte, pero no todo, de un recital, de una presentación en vivo del fenomenal bajista eléctrico Jaco Pastorius. Truth, Liberty and Soul, en vivo en Nueva York. En el año 1982 grabó esto, déjame que me fijo por aquí, el 27 de junio del año 82 en el Festival Jazz Cool en la ciudad de Nueva York. Se grabó este disco junto a su Big Band, una fenomenal formación, la World of Mouth. Bob Minzer, Randy Brecker, Otello Molino, Donald alias Peter Erskine, fíjate qué nenes, ¿no? Una cantidad de músicos invitados enorme. Pero la figura que más se destaca es la del armonicista belga Toot Sillemans, que vamos a escucharlo tocar en este Mr. Phonebone, de uno de los temas de dos discos que tiene esta publicación, que tiene su versión en lujosa, en vinilo, por supuesto. Estas son versiones digital, publicada el 26 de mayo de este año por el sello Resonant Records. Jaco Pastorius, Truth, Liberty and Soul.

grabado en vivo en el Avery Fisher Hall de la ciudad de Nueva York el 27 de junio del año 82 como parte del festival Jazz Cool, este fenomenal disco del gran bajista Jaco Pastorius, inédito hasta la fecha, otro acierto del sello Resonance Records. Jaco, al frente de la Word of Mouth Big Band, Bob Minzer, Randy Brecker, Otelo Molino, Don Alias, el percusionista peruano, Peter Elskin, batería, dos amigotes de la Weather Report, de aquella época en la que el gran Jaco Pastorius formó parte de aquella banda seminal del jazz fusión. Cinco trompetas, dos trombones, cinco saxos, dos cornos franceses, una tuba, la presentación especial del armonicista belga Tut Silemans para este disco realmente lindo, fenomenal. Este muchacho está un poquito loco, pero toca fenomenalmente bien, ¿no? Dijo Joe Sabinul, el co-líder junto a Wayne Shorter de la UR, por aquella vez que Jaco Pastorius se le acerca con un cassette cuando ni se conocían. Dice, mira, yo me llamo Jaco Francisco, creo que era, Pastorius, soy bajista y soy el mejor bajista del mundo. Allá, no sé cuánto tiempo después, Sabinul escuchó la cinta y ahí fue donde lo convocó. Murió un 21 de septiembre del año 89, pero no me acuerdo. Producto de la golpiza de un patobica al intentar entrar a un boliche alcoholizado. Sufrió una golpiza, decíamos, por el patobica del boliche. Estuvo 3-4 horas tirado bajo la lluvia. Lo recogió la ambulancia, lo llevó al hospital. Estuvo en coma durante una semana y falleció un 21 de septiembre de aquel año 80 y algo. 82, 83, 84, no recuerdo. 80 por ahí. Bueno, Jaco Pastorius. Bien, nos vamos rápidamente porque Luisito ya no aguanta más. Con una cara de fusilado. Bueno, nos vamos con... Yo le puse la sección Desempolvando el Vinilo, pero no es un vinilo viejo, porque en realidad es un disco, una compilación que apareció este año, Stormy Monday, de gran T.W. Walker, uno de los legendarios y grandes blueseros y creadores del rock también. Ahora vamos a escuchar algo que es más rock and roll, de sesiones grabadas para el sello ABC Bluesway, para los discos Stormy Monday Blues, Funky Town y Dirty Mistreater del año 67, 68 y 73. Elegimos para irnos entonces un lindo temita instrumental de T.W. Walker, Louisiana Bayou Drive. Y con esto nos estamos yendo. Bueno, quedó un montón de música para la semana que viene. Juan Carlos Preus con la programación yacera. Gervasio Balati del lado bluesero. Luisito Sin Controles. El martes que viene, uno de los discos, de los dos, de Son Loader Chime. Uno de las publicaciones que el sello Resonance Records puso en la calle, rescatadas del olvido por casi 49 años, 50 años, del fenomenal trío de Bill Evans, prometido para la semana que viene. Martes de disco completo. Nos vamos hasta la próxima. Ojalá la hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias. Chau, chau. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.